una marca, un recuerdo. Bueno, este es un disco inusitado, por supuesto, como todo lo que yo hago. Como a pesar de mí mismo, llegué a cumplir 60 años. Enrique Villegas fundó alrededor de su figura una mitología poderosa. Además del piano, sus armas fueron la agudeza conceptual, el talento para la ironía y una forma de vida, por lo menos, pintoresca. Yo he vivido 63 años y no conozco ningún argentino. Conozco mendocinos, sanjuaninos, riojanos, salteños, jujeños, porteños. No conozco ningún argentino. Además, todos ellos creen que tienen la mejor empanada. Sabiamente, Villegas se mostraba cauto y sarcástico con su propia fama. Decía: yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Villegas pasó sus últimos años tocando en la peluquería de San Telmo con un orgullo casi secreto. Estoy llegando al fin y jamás me prostituí con la música. Era agnóstico el mono, pero tenía gran curiosidad con la muerte. Decía: de alguna manera, la espero. La muerte le llegó mansamente. Y desde entonces, como escribió alguien por ahí, el mono Villegas descansa en jazz. Realización: Adrián Gargiulo.